Esta es la radio de la felicidad. Esta es la radio de la muerte. Chan, chan, chan. Los niños tienen derecho a estudiar. Yo llevaría un ejército de la policía y unos de los militares y una pistola. Y los vamos. Que no tienen derecho ni a trabajar ni a hacer cosas que le pisen. Yo no creo que en las noticias, cuando las personas graban como... que un hombre le pega de una mujer. De cuidar su familia, amarse y estar todos felices. Es que el bullying, por ejemplo, las personas a veces dicen que molestan porque algo les pasa. Por ejemplo, el papá en la cárcel y molesta. Un ejemplo. No, pero espérate. Mira, es que hay video en YouTube. Dame paciencia, señora. Hola amigos, estamos... Hola amigos, vamos a ver... Hola amigos, vamos a presentar la radio Miau. Me llamo Bruno, tengo 8 años. Tengo 9 años. Y chao, lol, XTXD. Hola amigos, yo soy Sebastián Montero y tengo 8 años. Nací el 21 de noviembre a las 11:05 de la mañana, el año 2008. Muy buenos días y vamos con el siguiente. ¿Vos? Rolo. ¿Dice Lolo o Poto? No. Era. Tú. ¡Po! Ok. Hola. Hola. Hola. Le voy a presentar una persona muy importante para mí. Él es Bruno Vergara. Bruno Rivera. Ya, le vamos a dar para que lo escuchen. ¡Miau! Presentación Radio Miau. Radio Miau. Ahora nos vamos con la canción Ámbar. Dámelo, quiero. A ver, de nuevo. ¿Qué series ves? Ámbar y el camionero. Porque son entrete. Me gusta cuando Ámbar está con su pololo. Ámbar y el camionero. A ver, de nuevo. ¿Qué series ves? Ámbar y el camionero. Porque son entrete. Me gusta cuando Ámbar está con su pololo. Ese fue el beso más lindo de mi vida. Cuando yo pololé, me voy a dar besos de verdad. Que se quieren conocer muy bien. Te lo digo ya y te vi recién. Enamoras a quienes te ven. Frecuentemos nuestros cuerpos para ver qué tal nos va. Para confirmar si es cierto tu figura tan sensual. Es que ya me has vuelto loco. Yo sé que te encanta alborotar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. experiencia en el amor y prefieres lapsos sin control. Todo casual, nada ideal, medio eventual, casi legal. Me encanta cómo es que tú bailas, tus movimientos me atrapan. Te robo un beso, un reconocimiento. No te enojes, solamente fue un intento. Es que ya me has vuelto loco. Yo sé que te encanta alborotar. Nena, yo quiero con usted ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero con usted ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero con usted ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Hola, vamos a hablar del tema de la ballena azul. Vamos a buscar a personas si saben algo de la ballena azul. Acá tenemos a esta señorita que se llama Carolina Díaz. Hola, ahora yo digo que el juego de la ballena azul es muy malo porque una niña se mató haciendo ese juego. Usted, señorita elefante. ¡Oye! ¿Quiere hablar sobre el tema de la ballena azul? Por favor. Sí. Ya, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Quiere opinar? Es que el juego es muy malo porque, no sé, no deberían hacer eso porque los niños que hacen eso están enfermos y no deben... ¿En serio? Eso de nada, vaya. Yo opino que el juego de la ballena azul es muy malo porque... Igual que Sebastián. Porque esperen, se me había olvidado. Porque hay niños y niñas que mueren por asesinato de ellos mismos. Igual que Sebastián. Ok, este señorita... Ay, perdón. Este señor va a hablar sobre el tema de la ballena azul. Opino que... El tema de la ballena azul es muy malo. Fue creado por un hombre... Un hombre que ya lo carcelaron y parece que van a suspender el juego de la ballena azul. Por 4 lucas. De mi colegio estaban empezando a jugar mis compañeros del juego de la ballena azul. No. Y... ¿En serio? Qué bueno ese TM y allá. Uno casi se mata. ¿En serio? Fíjate que no sabía, Perkin. Lo siento por estas cosas que están haciendo mis compañeros, pero esto estúpido. No se puede hacer. Esto está muy mal hecho. Esto no se debe hacer. Se lo repito a todos los que están viendo en sus casas, los que me están viendo ahora, los que me tocan ahora, los que me pegan ahora, los que me miran ahora. No se debe pegar, decir palabrotas. Decir gabaratos, no se debe discriminar por la Legión de Chile. ¡Viva Chile! ¡Sí, Chile! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Cállate un rato! ¡Viva China! ¡Cállate un rato! Ok, lo lamento mis compañeros. Bueno, ahora vamos a entrevistar, vamos a escuchar la entrevista de Bruna Benjamin. Sí. Ahora vamos con la entrevista, Jane. ¡No! Ok, ahora entrevistaremos a Benjamín. Benjamín, ¿qué dices de este taller de radio y comunicación? No sé. ¿Te gustó? ¿Te entretiene? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué te gustaría hacer más en este taller? Jugar a la pelota. Ok, ¿qué más? Pintar. Ya, ok. ¿Te gustaría jugar más con tus compañeros? Sí. ¿Cuál fue la persona que más te cayó bien en este taller? Tú y el de allá. Y el Vicente. Sí. Ok. ¿Te cayó bien la Trinidad? Sí, porque es chica. Uh-huh. ¿Te encantó este taller, no es cierto? Sí. Ok. Y eso. Ya. ¡Tío! Ya estamos listos. Oye, qué bacán. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. 10, 4, cambio fuera. Shakira y Maluma, esa de Chantaje. No. La rompe corazones. De Daddy Yankee y Ozuna. Me enamoré. las niñas igual pueden jugar y los niños también. Y para demostrar eso, yo tengo una prima que juega fútbol. Las niñas y los niños pueden jugar fútbol. Puede ser niña contra niño o puede ser mixto. ¡Sí! Jugar a las muñecas. ¿Niños o niñas? Los niños y las niñas también podrían. Por ejemplo, si un niño va a la casa de una niña y no tiene nada con qué entretenerse que sea de hombre, puede jugar con cosas de niña. También si tiene un hermano, puede jugar con las cosas de su amigo que es su hermano. Que las niñas también pueden jugar con los muñecos de los niños y los niños pueden jugar con las cosas de las niñas. No pueden jugar los niños con muñecas. Porque a algunos niños no les gusta usar muñecas. Entonces, ¿quiénes pueden jugar con muñecas? ¡Las niñas! ¡Los niños! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hola! Estamos ahora... Vamos a hablar el tema de niños o niñas. Opinión niños, opinión niñas. Opinión de niñas, opinión de niños. Vamos a hablar de desastres naturales. Sismos. Como los sismos. El terremoto con agua. El terremoto, pueden decirle, terremoto, pueden decirle, maremoto. Sismos, temblores. Pueden decirle. No existe temblores. Nada temblor. Temblores existen. También le pueden decir, bueno, hay varias formas de decirle, pero yo solo diré tres para las personas que no saben. Ok, he visto muchos terremotos y temblores en mi vida, como el del 2015. Obviamente que te lo sintieron, pues. Sí, porque Chile es un país que tiene muchos sismos. Temblores o sismos, como le quieran llamar, en el año. Ese es un país central. Es... Le va a hacer el agua. Cambio. ¡Habla tú, Florencia! ¡Tamayo! ¡Ay, caramba! Caramba, carambo. Carambi. Carambo. Okay. Ahora va a hablar a Florencia. Perdón por las interrupciones que han hecho. ¡Chapo! Vamos a... Hablar con la Florencia. Con la señora Carolina Díaz. Hola. Yo digo que las lluvias están muy fuertes estos días y ¡au! También igual que vos y también en mi escuela también se ha inundado. No. ¿Qué dijo? ¡Córrete! Vamos okay. a presentar la opinión de niños y niñas. ¡Oh, niñas! Vamos a hablar con la señorita Carolina Díaz. ¿Qué opina? Hola, hola, ahora yo opino que si algunas niñas quieren jugar a la cocina, también los niños pueden jugar, porque si no los dejan, no podría jugar sola o se aburriría sola. ¿Como vos? Cuando castiga a una niña, pues ella se aburre. Yo creo que el fútbol y todas las cosas... Escuchan. Me ve.

nos vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí hay tsunami. Weeby, así es lo que me gusta. You know I like it with tu fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. Me gusta. You know I like it with tu fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. Esta es la despedida de la radio Ñau. Bueno, esto ha sido una radio muy importante para nosotros, ya que es nuestra primera grabación y muy bien. ¡Por WhatsApp! Saludos por WhatsApp. Saludos a todas las personas que nos están Facebook, viendo. Por todas las redes sociales. Y aviso, no jueguen a la ballena azul, es muy malo. La ballena verde. Sí. ¡La ballena rosa! Tampoco jueguen con cuchillos, tenedores, cucharas. Todo lo que sea un... la cuchara es muy peligrosa por si acaso. Sí, te puedes pegar la cabeza y rompértela. Sí, y se puede sacar un ojo. Y también no hagan palabrotas. No digan gabaratos. No corran muy rápido porque se pueden resfalar si hay lodo. Ahora me despido con un saludo. ¡Miauchífero! Y también... ¡Estudien! ¡Estudien! Ya, yo voy a hablar. Ya. Y también disculpen por las molestias, las risas y todo eso. Si lo hacemos otra vez, eso no va a pasar. Y también, como dice el Cristóbal... Es un safari. Cállate. tienen que estudiar mucho para sacarse buenas notas. No pronto, ni quedar repitiendo como el Nico Pérez y como el Matías Bolívar. ¡Nico como, Pérez! Y como... ¡No! No, pero hay una persona que se llama Alexis Sánchez y repitió cuarto medio. También que Carlos Brian, eso, como si me... ¡Tan, tan, tan! ¡Lo Brian! Repitió en tercero. ¡Brian! ¡Carlos! ¡Brian! ¡No, Brian! Se me olvidó. Ok, ya, ya, ya, ya. Esta es la despedida final. No, esperen, esperen. ¡Me señorita Florencia Cuitiño. Va. Señorita, ¿quiere hablar? No. Ok, hable. Lo que quiera. ¿Cómo te llamabas? Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo te llamabas? Cristóbal. Ahora yo también apoyo lo del Cristóbal, que tienen que trabajar. Estudiar, no trabajar. Los niños no trabajan. ¡Chicle bomba! Ok, dile. Ya, ya, ya, no lo digas, no lo digas. Peo loca. No. No lo digas, no lo digas, ya. No, eso no se hace, por favor. Eso ya, no ya. Se hace. Y también... No se dice. Y también... Son palabrotas asquerosas. Hagamos una despedida increíble. Ahora nos despedimos. Adiós. Muy buenas noches y buenos días. Ya, bueno, yo. ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Buenos días, buenas tardes, Cabo Freire! Estamos aquí en Maestrosillo, así cazando policía. ¿Todo bien? No, pues sí, tranquilo papá, la Sol estaba cazando Pokémones en patronato. Sí, está loco. ¿Está coco? Bueno, perdón por las interrupciones, pero me pueden dejar hablar, gracias. No. Quiero hacer una despedida muy buena que les encante a todos los... Denle un like a mis videos, por favor. Okay. Y todas las personas que lo estén viendo ahora en directo, en vivo... Que lo hagan, pero con honor, de Chile ganará, Santiago de Chile ganará el partido en Santiago de Chile. A las 4 de la tarde en el estadio de Santiago. Bueno, nos despedimos todos con un saludo increíble. ¿O no, amigos? Sí. No. Adiós. Adiós. Saca, dijiste. Dijiste, esperen. Dijiste, vamos a despedirnos con un saludo muy grande. Ya. Vamos a presentar la última canción del día, que va a ser Sin Contrato. Ok, sin lo primero, gracias a la casa, a la radio Casa Abierta por presentar la radio Miau. Ok, y ahora sí nos vamos con la canción. Ok, canción. ¿Cómo? ¿Hay que cantarla? No, dime qué canción querías escuchar. Entonces después las vamos a subir, o sea, las vamos a editar y va a quedar grabado. Maluma. Maluma, ¿cuál de Maluma? No. Ah, el contrato. Contrato de Maluma. Vamos con eso. Ando buscando, pensando, encontrando una forma de estar contigo un par de horas. No sé qué hacerte, mi señora. Y no te preocupes, luego vemos si funciona. Tú pasas, te miro y te ves muy bien. Eres la más sexy, lo sabes. Dame ese cuerpito de una vez. Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien. Es que no aguanto las ganas de hacerte mía. Si te canso la monotonía, yo te daré todo lo que no te da. Dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime si tú quieres andar conmigo. De todo quiero hacer contigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Sin coincidencia, dime rápido que se me acaba la paciencia. Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia. Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé. No me toca, yo te toco y la pasamos muy bien. Si nos gustan unos días, nos volvemos a ver. A la misma hora y en el mismo lugar. Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer, ¿qué? Dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime si tú quieres andar conmigo. De todo quiero hacer contigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. ¿Cosas que hacen los niños o las hacen las niñas? Ambos, porque si están jugando los dos a carrera. Los niños pueden jugar con autos de niño y las niñas pueden jugar con autos de niña. Por ejemplo, yo tenía una prima que tenía un auto de niña y tenía un control remoto, y tenía un hermano que también tenía un auto a control remoto, y los dos jugaban a las carreras. Puede ser, porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una hermana que tiene un auto y el hermano le ayuda a controlarlo. Y ahí la hermana va aprendiendo. Por ejemplo, mi prima tiene una bicicleta y yo tengo una camioneta control remoto que es para hacer saltos. Y mi prima hace saltos en la bicicleta y yo le hago una carrera en la camioneta. Y después, si ella gana, yo le presto la camioneta y ella me presta la bici. Entonces, ¿jugar con autos es para niños o para niñas? Ayudar en casa con los platos, hacer el aseo, hacer la cama, ordenar la pieza. ¿Es para niños o para niñas? Para ambos, porque las niñas ayudan a la mamá o al papá que está lavando la loza, le van pasando los platos sucios para que los limpien y las niñas también puedan hacerlo. Porque las niñas y las niñas también tienen que hacer su cama, también tienen que en su pieza barrer. Y tienen que hacer tienen varios derechos y deberes. Yo creo que solo lo hacen las niñas porque los hombres son flojos. Habrían que decirles que por favor lo hagan, como las niñas. Y también las niñas pueden sacar la mesa y las niñas lavar la loza. Los varones cuando son adultos a veces son flojos porque a veces van al trabajo y llegan de la casa y la esposa no termina de hacer las cosas y casi ni la ayudan. Retarlos y que ayuden a la esposa. ¿Hacer las labores de la casa es para niños o para niñas? ¿Y por qué en todos lados me dicen que hay cosas para niños o para niñas? Porque está muy mal. Porque hay muchas cosas para niñas. Pueden haber cosas mezcladas, como un juguete que quieren los dos niños y la mamá les dice, bueno, pero no peleen. Porque los niños igual pueden jugar con las cosas de niñas. Por ejemplo, yo tengo un tío que tiene un hijo y no lo deja jugar con mis cosas y yo juego con sus cosas y no me dice nada. Primo, mi primo que es hombre, a veces va a mi casa y juega con las cosas de mi hermana. Y los papás de mi primo, que es mi tío, lo retan porque no deben jugar porque eres hombre. Mal, porque porque todos podemos ocupar las cosas de todos, si es que una persona se las presta. También cuando yo estoy con mi primo y le digo que venga a mi casa, sus papás no los dejan porque nosotros tenemos que ir a jugar para allá, no nos dejan venir para nuestra casa a jugar, porque cuando mi tío se casó con mi tía, después la mamá de mis primos no los dejaba ir para nuestra casa. Perdón para los que tienen familiares así o que son así, pero son muy discriminadores. ¡Chao!